bueno, un poco recorriendo las calles de la ciudad, como decís, una mañana linda, por ahora fresca, fresca a fría se puede decir, pero yo le pongo fresca porque en algún momento va a comenzar a levantar un poco la temperatura. A esta hora en Santa Rosa hay un solcito que ilumina solamente, que hay un vientito que acompaña, una brisa importante, no sé si ya podemos decir ráfagas, pero es una brisa importante en Santa Rosa, y hay un cielo bastante despejado, hay algunas nubecitas dando vuelta, pero mayormente despejado. Sí, sí, tal cual lo estás contando vos, lo describe también el pronóstico del servicio meteorológico. Bueno, que da alguna lluvia, ¿no? No, no, para nada, no, lluvia, no, no, mira, no, ni en toda la semana de que viene, así que nada. Bueno, buenísimo, buenísimo para las personas que tengan que andar caminando o en bicicleta, sí. es un buen dato ese. Sí, más vale. Bueno, Pali, muchas cosas para ir cubriendo durante la mañana, así que vamos a ir contándolas. Hoy va a tener presencia el gobernador en dos lugares puntuales, en la Fundación Banco de la Pampa, y al mediodía va a estar en la Televisión Pública Pampeana. Así que el gobernador está con muchas actividades, porque está de campaña, pero también está de gestión, que es más o menos lo mismo. Sí, sí. Gestión, campaña, gestión. Es lo que ha dicho. Así que se lo va a ver por varios lugares. Recién hace un ratito lo escuchábamos, algo que había pasado ayer a la mañana. Hoy hay sesión del Consejo Deliberante, vamos a estar ahí, y van a pasar dos cosas importantes en el Consejo Deliberante. Algo que llama la atención, pero puede ser importante, y otra que es un poco más, más de color. El Ejecutivo mandó un proyecto para modificar la ordenanza que regula el estacionamiento medido en Santa Rosa. Sí, hay que estar atento. ¿Otra vez lo va a modificar? ¿Qué pasó? Sí, sí, exactamente. Así que vamos a ver de qué se trata. Mirá, ese proyecto. Y también van a declarar de interés municipal el programa de nuestro colega Fabricio Kohler, La Pelota. Mirá vos. Bueno. Sí, sí. Y también el mural que pintó José Manuel, Manuel Jiménez, el mural que está hoy en el hall de entrada del Consejo Deliberante, también eso lo van a votar como de interés municipal. Así que después vamos a dar una vuelta por el Consejo Deliberante para contarles bien lo que pasó ahí. Claro, el programa de Fabricio Kohler, Claudio Deseo, y está Mario Vega también. Ahí cumplió 20 años. Sí. Al aire. A mí me tocó, por experiencia, operar en su momento cuando estaba Alberto Pereira. Ah, claro, el fundador, uno de los fundadores. De La Pelota. Sí. El fundador de La Pelota, sí, sí. Sí, sí, bueno, mira vos. Bueno, así que lo van a reconocer. Lo van a reconocer, sí, bien. Sí. Bien, Mauro, bueno. Bueno, y les cuento algo que sucedió ayer, pero nosotros no lo dimos a conocer, por lo menos al aire, pero sí en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que tiene que ver con la presentación de candidatos y candidatas del MOFEPA, del Movimiento Federalista Pampeano, ahora ya afuera de Juntos por el Cambio. Ayer hicieron una presentación larguísima, una conferencia de prensa eterna de 45 minutos. Nosotros le vamos a dar un poquito más de tiempo a Héctor Tito Fassini, que es el candidato a gobernador del MOFEPA, y también a Luis Serradel, que es el candidato a diputado, que el tiempo que le dispensó la Televisión Pública Pampeana, que ayer lo puso 21 segundos en un resumen, bueno, a Héctor Tito Fassini. Así que vamos a darle un poquito más de tiempo a la gente del MOFEPA. Estuvimos ahí escuchando las propuestas y también a los candidatos y a las candidatas. Y si te parece, escuchamos un minuto y medio de Luis Serradel, que un poco se coló en la conferencia de prensa para contar las propuestas y sobre todo el posicionamiento que tiene el MOFEPA o que va a tener. Y escuchá, porque da una definición de lo que hoy es el MOFEPA y lo que pretende de acá al futuro. Dice Luis Serradel que vienen con ideas nuevas en un partido viejo. Escúchalo. Tenemos la esperanza de que por ahí el pueblo pueda decidir sobre otras opciones que quizá no son las que más van a escuchar, porque no tenemos, primero que no queremos gastar plata en algo como una campaña política en donde eso es una bolsa, es un agujero negro, y si le querés poner $1,000,000 le podés poner, pero nunca alcanza. Entonces la verdad que no tiene ningún sentido. Me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de llegarle a la gente en el boca a boca, tratando de que los medios nos acompañen en algo genuino que estamos planteando, que es transmitir algunas ideas nuevas, con un partido viejo, pero que se quiere renovar, que en su momento tuvo buenas ideas y que quizá hoy ha quedado descolgado del resto, porque bueno, porque así es la vida de los partidos políticos, de repente se caen y de repente florecen. Y y lo que vamos a intentar es eso, intentar hacer que la gente vote una propuesta distinta. Bueno, y lo que pretende Luis Herradel es él y la persona que le sigue en la lista es entrar en la Cámara de Diputados. Esa es la pretensión que tiene el MOFEPA, por lo menos meter dos diputados o dos diputadas, en este caso un diputado y una diputada, en la legislatura provincial. Esa es como la de máxima. Por supuesto que Héctor Tito Fassini no va a ser gobernador de la provincia, pero es candidato. Justamente vamos a escuchar a Héctor Tito Fassini, pero en una pregunta que le hizo Radio Kermés respecto a cómo fue la experiencia del MOFEPA dentro de Juntos por el Cambio, pero no quiso decir lo que le dijo al costadito Luis Herradel. De Juntos por el Cambio nos echaron, dijo en este caso Luis Herradel a Tito Fassini, que quería explicar el por qué se habían ido de Juntos por el Cambio. Porque si no, los partidos pierden su identidad, pierden su expresión, pierden todo. Y en Juntos por el Cambio, la verdad que nos fuimos porque no nos dejaron participar. Nosotros veníamos pidiendo, ¿no? Les decíamos, no queremos que nos den un cargo a diputado en la lista de ustedes. Si no quieren hablar y arreglamos, lo podemos hacer. Pero si no nos dan, déjenos participar. Nosotros tenemos un caudal limitado. Nosotros dábamos en Juntos, tuvimos el 7% de los votos de Juntos por el Cambio, pero ponen pisos electorales del 15%. Entonces nosotros conseguimos no conseguimos ese piso electoral, vos sacás 10.000 votos y tu voto no se cuenta. ¿Entendés? Y entran sectores de ellos que tienen 3.000 votos, 4.000 votos en la lista. No sé si me explico. Bueno, estuvimos luchando con eso, que nos den participación, que sean generosos, que no haya piso electoral, que el sistema DON sea el que define todo. Y resultó ser que no, dijeron no. Y eso a mí me da un poco la pauta que están buscando más a ver cuántos diputados tengo yo que querer ganar la provincia. Porque si ganamos la provincia, también los diputados tuyos, lo mío y lo nuestro, como decía. Bueno, si ganamos la provincia, dame los diputados tuyos, los míos y los nuestros, dijo Tito Fassini, candidato a gobernador del MOFEPA, el Movimiento Federalista Pampeano, lista 7. ¿Y cuál es el problema que tiene hoy este partido? Que no tiene plata para imprimir las boletas. Ah, mira. Sí. ¿Sabés cuánto cuesta cada boleta hoy impresa en La Pampa? No, Mauro, a ver. O afuera, porque estás pidiendo precios fuera de la provincia. 20 pesos. 20 pesos. Y ¿cuántas tienen que imprimir? Y ellos dicen 7.000 votos, dice que tuvieron, así que no, tienen que imprimir por lo menos 25.000. 25.000, bien. Así que bueno, multiplica, y eso es lo que de base tienen que imprimir. Después, las que quieren imprimir más, entregar o repartir. Claro. Así que están con los números muy, pero muy ajustados, y bueno, la única campaña que tienen es hacer una conferencia de prensa y que algunos medios vayamos a cubrir y a escuchar sobre todo, pero es un problema que tienen muchos partidos políticos, porque hoy está complicado conseguir papel, es un gran problema, así que también lo tiene el MOFEPA, que es el de los partidos más chicos. Bien. Bien, Mauro, bueno, estaremos atentos y atentas acá en Kermés a partir de todos los anticipos que hiciste, que saldrán al aire. Dale, Pali, bueno, nos reencontramos.